Frankenstein sin manos. Había una vez un hombre llamado Frankenstein. Un día el hombre iba caminando por la calle y en un segundo estornudó tan pero tan fuerte que se le volaron las manos. Siguió caminando y encontró una farmacia. Preguntó: ¿No tienen un remedio? Porque iba caminando y estornudé muy pero muy fuerte. El señor le dio un remedio, pero no le sirvió. Dio la vuelta a manzana y vio un negocio de manos. Entró y el vendedor con miedo dice: Hola, ¿qué necesita? El joven Frankenstein responde: Señor, venía caminando y estornudé muy pero muy fuerte y se me volaron las manos. Y el vendedor le dice: No vaya a la farmacia. Pero el joven le dice: Pero necesito manos, ahí no tenía manos de repuesto. Y el vendedor dice: Ah, tengo algo que lo pueda ayudar. El hombre sacó unas cajas con manos. El joven eligió unas y dijo: Estas. El vendedor le dijo: Estas no se las recomiendo, son de carterista. Pero Frankenstein dijo: No, estas quiero llevarlas. El vendedor dijo: No se las vendo. Está bien, estas. El vendedor dijo: Estas son de cocederos. En el segundo, antes de venderlas, el joven Frankenstein estornuda y huela todas las manos. Y sin querer, agarró las de carterista. Chao, gracias. Después va caminando tranquilo, pero en un segundo, sin que nadie lo vea, mete la mano en una cartera, un policía lo agarra y lo lleva a la cárcel. Pasaron 5 días y el joven sigue en la cárcel. El vendedor está tranquilo en el negocio y suena el teléfono. ¡Ring! ¡Ring! El vendedor dice: ¿Hola? Y el joven Frankenstein le dice: Hola, ¿se acuerda de mí? El vendedor responde: Sí, me acuerdo. Le dice Frankenstein: ¿Me podrías traer las manos mías de cocedero que sin querer me traje de carterista y hace 5 días estoy en la cárcel? Y el vendedor responde: Sí, yo se las llevo. Frankenstein responde: Ah, y si pueden, ¿me podría traer unas manos de mochilista? Sí, contesta el vendedor. El hombre espera y el vendedor llega, le da las manos y le pide por favor al oficial si lo sacaba de la cárcel. Le rogó y lo sacó al joven Frankenstein. Él dijo: ¡Gracias! Y el vendedor dijo: ¡De nada!